Oh ya, muy tesa, ¿va? Nada, con la mando radio, una buena nena, aquí chao ya. Bien, pues, nosotros somos el dueto Xochistlahuaca. Aquí, vamos a participar con ustedes, ya que, pues, vamos a dar inicio aquí con la reunión. Y, pues, para eso, nosotros vamos a iniciar con las mañanitas para iniciar este festejo. Pues, bienvenidos. Estudiantes de allá de Tlapa de Confort y las maestras que vienen también acompañando y a todas las personas que se encuentran aquí. Un aplauso para Radio Ñomtá, la palabra del agua. Ya lo oyen allá, yo no cuente yo radio, no hay una guagua, yo llego la yo cuento si han jalone a cuita ya, cuente son, das nana ni que son mañanitas, son a maniquiana, a nanicón, oye que yo cuana, cuitón, a luena, maquillo yo hay na, chuje, mañana cuente, que chuna, nana, si aguane, mayuna. Mandé chuana de guana, maya na cuino, oye, que radio guana se ayuje. Cuitaya, tayo, na cala hound de un anco, oye, na con, oye, que nos cuen, oye, na cuito, no yan, tauche, yayan, ana cuinanan, tauche, duan, tauche, hondo, matimo, tino, ne, yuna, maya, na cuin ham, macana, gula hound de un aya, catamoyo, ana mayukin, te, yo radio, el home, and tauche, yaya, matina, nana, na, chuchomati, a ti, do oye, no, mayo, no, catch uno, ah. Nanti aja nama you na kula hound jo he ni kyo dol ho ne you know what that dol ha lo you know what radio Pues claro que estamos aquí con gusto, como decía aquí el compañero Rodrigo. Estamos aquí con la alegría de poder compartir nuestra música en nuestra lengua. Tenemos unas canciones que vamos a tocarles. Por este motivo, pues, que para nosotros es muy importante este día que inicia lo que sería el séptimo aniversario de la Radio Inamtá, que no es una cosa muy fácil llegar a los 7 años. Es de mucho sacrificio, muchas tareas nos han sido encomendadas para poder seguir con esta radio hasta esta fecha, donde han participado muchos de ustedes. Gracias a ustedes, nuestro público, nuestro auditorio que sintoniza en este momento en cualquier parte de aquí de la región, gracias a ustedes por su cooperación y desde luego la gente que se encuentra en este momento aquí en la terraza de la Radio Inamtá, a quienes agradecemos también el esfuerzo de poder estar físicamente aquí conviviendo. Gracias, gracias, y vamos ahora sí a cantarle para la radio otra melodía más, y desde luego también para ustedes.